Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan? Bien. Roberto, queríamos tener un panorama de cómo está el comercio de la ciudad de Santa Rosa con el tema de, bueno, la disparada del dólar, remarcaciones, si hay faltantes de productos. A ver, ¿qué nos podés contar? Bueno, sí, en realidad se ha una semana, 10 días, hay algunos problemas con respecto a la mercadería. Está todo el mundo. Se vende de contado, lo poco que se venda. Y estoy hablando de los proveedores nuestros, ¿no? Y después hay muchos que han suspendido las ventas esperando que pasen las PASO. Es una situación un poco complicada. La verdad que eso pasa solo en Santa Rosa, está pasando en todos lados. Yo vengo de Buenos Aires, una reunión de la Cámara Argentina de Comercio, y bueno, y el comentario en todos lados es lo mismo. O sea, hay mucha incertidumbre en realidad. Eso es lo que pasa. Roberto, ¿y esto es en todos los rubros? Digo, estoy pensando en alimentos. ¿Pasa también, más allá de algunos rubros como la electrónica y eso que está muy atado al dólar o a las importaciones? Sí, bueno, en algunos productos en particular también pasa. Sobre todo también pasa mucho en los que están hoy fabricando, no sé, todo tipo de alimentos. Hay insumos que están faltando. O se está restringiendo la venta para después producir. Creo que en todo sentido está pasando. Las grandes cadenas o los supermercados o almacenes pueden estar un poco vendiendo lo que tenían de stock, pero la reposición está complicada. La verdad que la reposición está complicada. Eso creo que hasta la semana que viene no se va a normalizar un 100%, o no sé, depende de los resultados de lo que pasará. Es raro, es mucha, mucha, mucha incertidumbre. Creo que nunca había pasado Eso te iba a una preguntar, si situación así. recordabas alguna oportunidad en que haya pasado algo de este tipo y cómo lo calificarías. Digo, vos No, no. describís que se suspenden las ventas, pero ¿es una especulación de un sector económico? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, yo creo que nunca, no, a pasar no había pasado. No, no, nunca, nunca había pasado. Han pasado cosas, pero no la magnitud que está pasando en estos momentos. Y yo creo que no se trata tanto de una especulación, sino mucho mucho temor. La incertidumbre da mucho temor, porque yo mismo le pregunto a ustedes qué va a pasar, cómo son los próximos, no digo un año, los Sí, próximos pero 30 días. nosotros, Roberto, para decirlo, seguimos haciendo el programa, es decir, nuestro trabajo lo seguimos cumpliendo, hacemos lo que la sociedad espera de nosotros, mal o bien, como sea. Sí, Pero sí. Bueno. la verdad es que uno espera de un comerciante que venda. Y vos. Bueno, eso en general está pasando. O sea, el comerciante sigue vendiendo. Vos te fijas acá y en todo el país, los comercios no han cerrado. Los que cierran un poco son los que producen, les está Eso. faltando algún tipo de insumo. O sea, Claro. el comercio sigue vendiendo, el comercio por ahí podrá tomar algún recaudo quizá de aumentar la mercadería porque se la han aumentado, pero en general el comercio se sigue vendiendo, como siempre ha pasado. Lo que te vuelvo a repetir, lo que no ha pasado es estos tantos días de no saber cómo vas a reponer, si vas a poder reponer, cuándo vas a reponer, a qué costo vas a reponer. Eso no había pasado en la magnitud que está pasando en estos momentos. Eso no había pasado, nunca había pasado. Y bueno, y todos seguimos viviendo. O sea, el transporte sigue funcionando, se correrán más riesgo y no sé, uno no puede hacer la evaluación o el análisis ahora. Se ganará más, se ganará menos, pero todo sigue en funcionamiento. Lo que no está, digamos, aceitado es la cadena de reposición. Y cuando querés reponer, sí, cuando había condiciones no muy extensas, pero por ahí podías tener 30 días de pago y todo pago anticipado y al día de hoy. Después, muchos trabajan con precios abiertos porque no saben lo que va a pasar o con los proveedores que le irán a decir. Roberto, hubo un indicador que el gobierno nacional mostró en las últimas horas de que hubo una mejora del consumo en septiembre, alentado, bueno, por las medidas que se tomaron después de la devaluación, esta, bueno, devolución del IVA y esas cuestiones, los bonos. ¿Se notó acá en el comercio de Santa Rosa? No, no, el comercio en este momento está bastante deprimido, está bastante tranquilo. Sí tenemos que hacer la salvedad que obviamente las promociones de los bancos ayudan mucho y las promociones que hubo por el Día de la Madre realmente fueron muy buenas, se trabajó muy bien. Habrá que ver a fin de mes eso cómo repercutió en el análisis del mes. la verdad que se trabajó bien. Quizás habrá más o menos en algunos rubros que con respecto al año pasado, pero se trabajó bien. Mm. Y con respecto a lo que voy a decir, la Cámara Argentina de Comercio también tiene algunos indicadores que en general el consumo del hogar, en el consumo del hogar, que no solamente significa el consumo de alimentos, todo lo demás, sino transporte, todo, apenas crece, pero pues superior al septiembre del año que viene. Claro. Después le paso el análisis que hace la Cámara Argentina de Comercio. Pues es toda una cosa muy rara, muy, sí, muy, muy variable, depende de los sectores, y sobre todo la falta de tranquilidad que uno tiene para saber cómo sigue esto. Eso me parece que es lo más determinante, que eso nos pasa a todos, ¿no? Pasa a todos. Estamos todos esperando el domingo, domingo a las 11 de la noche, qué es lo que pasó. Y qué puede llegar a pasar la semana próxima. Pero en general, yo creo que el comercio va a seguir vendiendo, por ahí habrá un poco más de cuidado, pero yo creo que se va a seguir funcionando bien, como debería ser, como tendría que ser. No tiene sentido esta locura de pararnos todo y ver qué es lo que pasa. La verdad que es un problema serio, muy serio. ¿Y qué crees que está en juego desde tu óptica particular, pero también como dirigente de una organización, obviamente, este domingo? Mira, yo creo que está en juego, yo no creo que esté en juego tanto así como dicen el futuro. Yo creo que lo que está en juego es la discusión de saber realmente qué queremos y a dónde vamos. O sea, 4 años en la vida de un país me parece que no es nada, pueden ser duros, pero me parece que lo que tenemos que empezar a definir qué es lo que queremos, a dónde vamos, y esa me parece que es una discusión que nos debemos todos. O sea, eso me parece que es la discusión, y ese es el futuro. Fíjate que a mí me parece, todavía estamos discutiendo algunas discusiones que ya en el mundo me parece se están volviendo casi obsoletas, cuando el tema de la tecnología, la inteligencia artificial nos está pasando por arriba, y me parece que esa es la discusión. Yo veo un poco los candidatos y hablan todo del pasado, lo que hicieron, lo que no hicieron, y a mí me parece que la discusión es del futuro. Es muy difícil la situación que estamos pasando para mí, ¿no? Estoy hablando personal, cuando aparecen algunos candidatos así, significa algo está pasando con la juventud, qué es lo que quiere, que no sabes, yo soy grande, no sé si lo sabemos comprender, lo sabemos ver, le sabemos explicar qué es lo que quieren. Y ahí me parece que es la discusión, ese me parece que es el futuro. No lo que hicieron mal, lo que hicieron bien, me parece que eso, o sea, es obsoleto, y creo que la juventud eso es lo que no quiere, esa discusión es estéril, y vamos a ver qué es lo que hacemos, qué es lo que proponemos, y me parece que por ahí pasa el futuro. Si no, vivir, vamos a seguir viviendo. Igual, qué difícil, Roberto, no es nuestro estilo opinar cuando hacemos una entrevista, pero qué difícil hablar del futuro negando el pasado, o no revisándolo, no, o no poniéndolo en verbo. No sé, te escucho hablar de inteligencia artificial como que todo debiera ser anulado de acá para atrás. En todo caso... No. Yo para mí lo importante no quedarse en el pasado, sí tener memoria. Y hay una realidad, por ejemplo, que si yo tengo memoria de lo que pasó antes. Claro. Cuando hablamos de los 40 años de democracia, todo lo demás, un chico que nació, que tiene 40 años, no tiene memoria. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que construir. No negando lo que pasó, nadie puede negar lo que pasó, pero sí construyendo para el futuro. O sea, porque si no me parece que nos quedamos en una discusión estéril, para mí. Yo estoy mucho más preocupado por el futuro que por el pasado. El futuro, yo no quiero que pasen las cosas que pasaron, pero tengo que pensar cómo evitar las cosas que pasaron. Sí, eso sí. Y no se evitan diciendo lo que pasó, se evitan construyendo, pero es mi punto de vista, que capaz que estoy medio viejo. pero no sé, yo lo escucho a ustedes bastante, ustedes están permanentemente construyendo, la radio... Fue un brote y construyeron, y no se quedaron en lo que hicieron las radios, lo que pasó. Están construyendo, me parece a mí. Sí, sí, es obvio, desde ya es una construcción día a día, pero digo, nuestras identidades, y estamos en medio de lo que interpretamos como una batalla cultural, no puede dejar de mirar lo que somos, y somos en base a esas construcciones que otras generaciones y otras personas hicieron, ¿no? Por ahí está difícil en este momento, pero digo, resignarse a quedar en manos de una inteligencia artificial tampoco es lo que nos corresponde, incluso como seres humanos, diría, más allá de... Bueno, justamente es el gran problema, el gran dilema de la inteligencia artificial. No va a resolver todo, pero sí va cambiando y suplantando algunas cosas que nosotros tenemos que pensar. ¿Qué va a pasar con todos nosotros cuando eso realmente tenga cada vez más preponderancia como la que tiene? Somos seres humanos, necesitamos vivir, necesitamos distraernos, necesitamos ser felices. Me parece que esa construcción es lo que hay que pensar, porque así como vino la revolución industrial y la máquina reemplazó al hombre y después el robot, y puede llegar a reemplazar. Ahora, ¿qué nos quedamos con la discusión de que no está bueno? No, por supuesto que no está bueno, pero sí tenemos que pensar cómo vamos a sobrevivir, qué sé yo. Entonces, hablando, volviendo al comercio, nosotros tenemos que pensar cómo vamos a sobrevivir con el gran avance que hay con la venta online. Los jóvenes compran mucho online. ¿Cómo hacemos nosotros para seguir manteniendo nuestro negocio, la fuente de trabajo? El comercio es un gran generador de puestos de trabajo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo satisfacemos esa necesidad de la gente para que siga yendo a los negocios, para que sigamos teniendo abiertas las puertas, para que sigamos generando puestos de trabajo? Y esa discusión me parece, ¿no? ¿Qué sé yo? No es para una charlita, pero sí son para muchas. Para mí muchas reuniones y pensándolo. Claro. Y no hay que negar lo que pasó en el país, en el mundo, pero tampoco creo que tenemos que quedarnos nada más que en esa discusión. A mí me gustaría más propuestas. Imagínate, nosotros vivimos en un país y en este momento no tenemos guerra, no tenemos grandes problemas religiosos. Bueno, tenemos muchísimas cosas buenas. Vamos a pensarlas. ¿Por qué nos hacemos mal también, ¿no? Esto que estamos hablando, que empezó esta incertidumbre, esta cosa, esto, esperar que alguien nos venga a salvar. No sé, digo yo, qué sé yo. Bien, Roberto, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, sino muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos. Por favor, al contrario, un gusto hablar con usted.